Pushy, the beat maker. Yo te quiero, pero no me quieres como yo te quiero y eso me duele. Antes me decías que me amabas, hoy amas a otro, a ti nadie te entiende. Solo juegas con mi mente cuando tú me ves bien vuelve. Ahora ya no siento nada, por eso tengo que decirte. No quiero verte nunca más, aunque me digas que cambiaste. Ya pasó tu oportunidad y las que te di me fallaste. Mi corazoncito llora ahora, pero la paso mejor a solas. Y aunque quieras volver y yo te quiera ver, prefiero cuidar mi persona. Y no busques reemplazo porque yo te di todas esas cosas que aún nunca te dieron. Un amor real, un amor sincero, vos seguís buscando a los pasajeros. Otra ceniza para el cenicero, esta vez elijo estar yo primero. Esta vez elijo mi compañero y esta vez te digo que no quiero verte nunca más, aunque me digas que cambiaste. Mi corazoncito llora ahora, pero la paso mejor a solas. Y aunque quieras volver y yo te quiera ver, prefiero cuidar mi persona. Déjame preguntarte si aún quedan las fotos colgadas dentro de tu habitación. Yo sé que no lograste borrarlo de nosotros, pero yo ahora tengo otra misión. Mi sueño perseguir, cantar y sonreír, aunque no quieras es mi realidad. Cuando escuche mi voz y sepa que es pa' vos, la piola te vas a querer matar. No quiero verte nunca más, aunque me digas que cambiaste. Ya pasó tu oportunidad y la que te di me fallaste. Mi corazoncito llora ahora, pero la paso mejor a sola. Nunca quieras volver y yo te quiera ver, prefiero cuidar mi persona. Los Salas desde la casa de la cumbia. No quiero verte nunca más. Uruguay, Argentina. Dímelo, Pushy. Pushy, the beatmaker. Ellas saben que está en la casa.